RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial a este show radial que se llama Librería Sónica, literatura para un tal. Hace acto de presencia mi querida rana encantada Linsabel Noguera y nos escuchan tal como es costumbre, muy bien, a través de nuestras emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del estado Carabobo. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Nos puedes escuchar también a través de la página web www.telenavegante.net, tanto para PC como teléfonos celulares, y visitar para que escuches nuestros programas emitidos en los domingos anteriores en libreriasonica.blogspot.com y escribirnos a nuestras redes sociales, Twitter, Librería Sónica, Facebook, Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy con una versión en vivo en el Festival de Woodstock del tema Con una pequeña ayuda de mis amigos, en la inconfundible voz de John Robert Cocker, mejor conocido como Joe Cocker, quien nació en Sheffield el 20 de mayo del año 1944. Este tema original de los Beatles, ciertamente en esta versión, tiene un swing muy innovador respecto a la original que estaba en el álbum Sargento Pimienta y el Club de Corazones Solitarios. Y hoy la música de Librería Sónica estará dedicada a esta leyenda viva del rock y el blues, Joe Cocker. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides de esta semana inicia en el día de la grabación, 19 de mayo, y concluye hasta este momento que usted nos está escuchando en la comodidad de su casa, seguramente, o en el carro, tal vez, o en un celular. Domingo 25 de mayo comenzamos el 19 de mayo, que es la fecha en la cual nació en 1932 la escritora, activista, periodista mexicana Elena Poniatowska y recién ganadora del premio Príncipe Asturias de las Letras. Y también en esta fecha fallece en el año 1864 Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense. Y hace unos añitos atrás, en el 2004, también falleció el poeta paraguayo Elvio Romero. 21 de mayo, ¿no era? El 21 de mayo, en el año 1790, fallece el poeta británico Thomas Wharton. Y en 1955 también falleció el poeta y político venezolano Andrés Eloy Blanco. 22 de mayo, nace en el año 1688 el poeta británico Alexander Pope. Nació en 1859, también un 22 de mayo, el médico, escritor británico, creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Fallece el 22 de mayo del año 1885 el escritor y político francés Victor Hugo. En 1910 también falleció el escritor francés Jules Renard. 23 de mayo, pasando la hoja, tenemos que en el año 1986, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. El 23 de mayo es la fecha en la cual nació en 1891 el premio Nobel de Literatura del año 1951, escritor sueco Per Fabian Lagerwitz. ¿Qué tal el sueco? Pues sonó bien, ahora no sé. No sabes si suena, si es así. Okay. Falleció también en esta fecha, el 23 de mayo, en el año 1842, el poeta español José de Espronceda. El 24 de mayo es la fecha en la cual nació en 1905 el escritor ruso, también premio Nobel de Literatura de 1966, el señor Mijaíl Sholokhov. En el año 1940 nace Joseph Brodsky, escritor ruso-estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1987. Y fallece también un 24 de mayo de 1627 el poeta español Luis de Góngora. En el año 1919 fallece el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo. Tal día como hoy, llegamos al domingo 25 de mayo, es la fecha en la cual nació en 1803 el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. En el año 1925, la poeta mexicana Rosario Castellanos. Y en 1938 también nació el escritor estadounidense, conozco unos cuantos fanáticos de Raymond Carver. Fallece en el año 1933, el 25 de mayo, José María Vargas Vila, novelista colombiano. Finalizamos ya nuestras efemérides con un dato adicional, que pues tal día como hoy, un 25 de mayo, pero del año 1881, el presidente Antonio Guzmán Blanco oficializa por decreto la canción Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de nuestra tierra. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde esta semana al Premio Nobel de Literatura del año 1987, Joseph Brodsky, poeta ruso-estadounidense de origen judío, quien nació en Leningrado, actual San Petersburgo, un 24 de mayo del año 1940. Sufrió una terrible experiencia al pasar 18 meses en un campo de trabajo soviético acusado de parasitismo social. Vaya acusación. 7 años después de ser liberado, en el año 1972, se exilió y obtuvo la nacionalidad estadounidense. Sus poemas selectos, que recogen buena parte de su poesía, fueron publicados en su versión inglesa para el año 1973, seguidos de Partes de la Oración en el año 1980. Publicó también un volumen de ensayos titulados Menos, haciéndose acreedor del Premio de la Crítica del año 1986. Brodsky vivió en Nueva York y durante parte del año daba clases de literatura en el Mount Holyoke College. En el año 1987 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la cuarta persona más joven merecedora de este honor, después de Rudyard Kipling, a los 42 años, Albert Camus, a los 43, y Sinclair Lewis, a los 45 años. Entre sus principales influencias destacan los clásicos rusos, los metafísicos ingleses y los poetas polacos contemporáneos, además de escritores como Marcel Proust, W.H. Auden y Herman Melville. De Joseph Brodsky vamos a escuchar en la voz de Jason Maldonado, ¿Cuánto tiempo he andado? ¿Cuánto tiempo he andado taconeando por ahí? Se puede ver en mis talones. Tampoco se puede sacar la telaraña de mi frente con un dedo. Mas, lo que es grato en el ruidoso kikiriki es que suena igual que ayer. Pero un pensamiento negro tampoco puede ser mantenido en su lugar, como el mechón de cabellos que cae oblicuamente de mi frente. Y ahora no puedo soñar con nada para existir menos, para venir y pasar menos a menudo, para no obstruir el tiempo. La parte pobre de la ciudad a través de la ventana ofende mi vista, para que a su vez memorice al inquilino por su cara y no por la manera que piensa, el lado opuesto. Y dando vueltas en el cuarto como un chamán, enrollo como una madeja de lana en mí mismo su vacío, para que mi corazón pueda saber algo de lo que Dios sabe. ¿Cuánto tiempo he andado? Un poema de Joseph Brodsky, escuchado en la voz de Jason Maldonado, acompañado por la obra Gustav Holst, Los planetas, Opus 32, de Gustav Theodor von Holst, quien falleció el 25 de mayo del año 1934, compositor inglés que durante la Primera Guerra Mundial se quitó o eliminó el von de su nombre por miedo a ser identificado como alemán. Su obra Los planetas es una de sus piezas más reconocidas, que es justamente la que acompañó la lectura. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando al fondo Ain't No Sunshine, una versión del tema compuesto originalmente por Bill Withers en 1971. Llegó a la posición número 3 de la lista Hot 100 de la revista Billboard y dicho tema forma parte de las 500 canciones más populares o mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Se ubica en el puesto 285. Joe Cocker, quien también versionó este tema, dio sus primeros pasos musicales en su natal Sheffield, en Inglaterra, formando parte de algunas bandas desde que tenía 15 años de edad. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Luis Alfonso Herrera Orellana, quien viene a presentarnos hoy un libro que se titula Individuos o Masa, ¿en qué tipo de sociedad quieres vivir? Luis Alfonso es coautor del libro, porque también hay un par de autores más, colegas de Luis, quienes son Antonio Canova González y Giuseppe Graterol Stefanelli. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación. Luis es el encargado de ser el... digamos que el representante casi mediático de los demás autores, ¿no? Porque ha estado acá hace poco menos de un mes, estuvo también con Diego Bautista Urbaneja en La Linterna y hoy viene a compartir con nosotros. Para entrar ya en materia, leo brevemente lo que dice por acá de Luis Alfonso Herrera, quien es licenciado en Filosofía y abogado, especialista en Derecho Administrativo del UCAP, profesor de la Escuela de Derecho y de posgrado del UCAP y de la UCB. Además es activista o su actividad profesional docente suma la condición de investigador del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad. Es secretario ejecutivo de la Asociación Civil Un Estado de Derecho. Así que bueno, Luis, bienvenido al programa. Para mí fue todo un gusto y revelador leer este libro Individuos o Masa. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el propio título, claro, del libro y haciéndote esa misma pregunta. ¿En qué clase de sociedad quieres vivir? ¿Qué motivó a escribir este libro para ustedes tres? Sí, bueno, el título sin duda tiene que ver precisamente con la motivación. Era plantear una reflexión en términos lo más simple posible, no con un formato académico ni con un discurso especialmente teórico, sino más bien muy práctico y cotidiano. Plantear el problema de... qué tipo de sociedad las personas, específicamente los lectores acá en Venezuela, queremos para nosotros, si una basada en categorías donde las personas, los seres humanos desaparecen en cuanto a sus preferencias, sus proyectos de vida, y gira todo en torno a nociones como el pueblo, la nación, el Estado, el partido, uh-huh, o la ideología o la fe, o si por el contrario queremos vivir en una sociedad de individuos con derechos propios, basados en la libertad individual y en la posibilidad de poder desarrollar proyectos de vida que cada quien vaya desarrollando individualmente, familiarmente, cooperativamente en torno a instituciones que garanticen esa libertad y que no le impongan a nadie una forma de vivir, de pensar, de actuar en lo económico, en lo político y en lo moral. Así personalmente es. Me anoto en la segunda opción. No en el colectivismo, evidentemente, sino en la parte individualista, ¿no? Por supuesto. En donde precisamente, en donde cada ciudadano puede ejercer su rol de ciudadanía apegado al corpus de leyes que hay en el país, que además es de los más avanzados. Si se cumpliera como está escrito, seríamos una sociedad muy buena. Y todos los vacíos que hay de, bueno, esto se va a este artículo se regirá por la ley correspondiente, pues tendría un espacio para construir cónsono a una sociedad perfectible donde tú podrías vivir cada vez mejor. Así es. Y de hecho, la lectura del libro, como yo le comentaba a Luis antes de comenzar el programa, es bastante iluminadora, por decirlo de algún modo, y para aquellos amigos que nos están escuchando, seguramente una vez que se hagan del libro van a sentir esa identidad o identificación que yo tuve como lector, que va más allá del hecho de que tú comulgues, por ejemplo, con una tendencia u otra. Lo importante aquí es que esa persona que nos está escuchando en este momento, el radio escucha, se acerque a la obra y sea capaz de decirle a la otra persona que tiene derecho a pensar como quiere, oye, pero tú que comulgas más con el sistema colectivista, por llamarlo de algún modo, léete este libro, léete Individuos o Masas, para que te des otra idea, porque el concepto o la manera que yo veo que la gente toma partido de una postura o de la otra es sin argumentos. Totalmente. Es decir, yo estoy a favor de tal cosa. Ajá, pero ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos no pueden ser lo violento o el grito o el apabullamiento de tus ideas. Dame el argumento real para entonces yo compartir contigo. Y cuando uno vive en sociedad, por mucho que tú tengas tus espacios individuales, tú terminas siendo un individuo parte de una sociedad, de un colectivo. Entonces, como tal, debes pensar, actuar, comportarte y no solamente exigir, sino también ofrecer. Así es. Mira, el libro es tan bueno que yo tengo marcado tantas páginas, Luis. Pero yo voy a citarte aquí en este par de párrafos, para que más o menos sigamos entrando en ambiente, ¿no? Y te cito. La sociedad se nutre de las diferencias. La imposición de un pensamiento único, como ocurre en regímenes dictatoriales, despóticos y totalitarios, es contraria a la naturaleza humana y termina desencadenando guerras y enfrentamientos. Eso es un párrafo. Uh-huh. Continúo. La civilización occidental se construyó con base en el respeto a la diversidad. Esa misma idea conduce forzosamente a concluir que la democracia liberal es la única que se sustenta en el pluralismo y a la vez es capaz de garantizarlo. Precisamente, a medida que iba leyendo el libro, sentía una suerte de reflejo o fotografía de nuestra situación actual como país, en donde todo se apunta al pluralismo, a un bienestar común, que es una masa informe que no termina de coagular y en producir esos beneficios que tanto dicen tener. ¿Tú lo ves de esa manera? Sí, de hecho el libro notarán los lectores que no hace referencias directas a Venezuela. Uh-huh. Y un poco lo que queríamos precisamente era evitar que de entrada, haciendo mención a situaciones actuales o ejemplos históricos del país, de pronto los prejuicios que todos tenemos en este momento por la situación de conflictividad política impidieran profundizar en los argumentos. Uh-huh. Por eso es que el libro está escrito con ejemplos cotidianos, pero tomados de películas, tomados de libros, de novelas, de comiquitas, también de ejemplos históricos, pero de otros países. Y todos los efectos de mostrar que esto que has estado mencionando como colectivismo tiene que ver, fíjense, no como un proyecto o un partido político en especial, sino tiene que ver con instituciones, con la forma de entender el Poder Judicial, con la forma de entender la propiedad, con la forma de entender la democracia, con la forma de entender cuál es el rol del ser humano y de su acción transformadora en lo que es la creación de riqueza, la superación de la pobreza. Es decir, las sociedades eligen, consciente o inconscientemente, qué tipo de respuestas le van a dar a estos problemas. Sí, estás más enfocado hacia el orden de las dinámicas sociales. De las dinámicas sociales y las instituciones, digamos, las reglas o las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder en cada sociedad para darle respuesta a estos problemas. Cuando estas instituciones giran en torno a la idea de que se puede planificar la sociedad, de que el problema de la pobreza, de la desigualdad, de la justicia, de la democracia, se pueden planificar en torno a un pensamiento único, como mencionabas allí en la cita, uh-huh. o simplemente a partir de una ideología que se revela como la verdadera o como la única, entonces estamos en un régimen colectivista. Esto puede tener un contenido religioso o político, o histórico, incluso historicista, pero básicamente allí las libertades individuales de una u otra manera terminan cesando. Y este no es un proceso que necesariamente arranca con un acto de fuerza de la instauración violenta de un régimen dictatorial o totalitario, sino que las sociedades pueden, incluso las más avanzadas, por eso el libro muestra varios ejemplos de los Estados Unidos, uh-huh. momentos en los cuales Estados Unidos ha sido un país muy colectivista, ha tendido en materia económica y social a tener un grado de intervención y de control el gobierno central, federal, en la vida de las personas muy fuerte, por ejemplo, a través de controles de precios, a través de controles sobre la economía, en donde las libertades económicas han cesado, o también casos de persecución política, como fue el macartismo, en donde prácticamente no había libertad política distinta a la oficial, a pesar de que estamos hablando de un país con una democracia avanzada, con instituciones más bien que protegen claro. la libertad económica, pero porque ninguna sociedad está exenta de caer en todo este sistema, digamos, colectivista de eliminar las opciones individuales y esas diferencias. Y en Venezuela, no desde este momento, no es ahora que no, por primera vez nos está pasando, tenemos muchos años, incluso antes del año 98, desde el periodo, digamos, democrático propiamente tal, avanzando en esta dirección precisamente porque el aprecio por la libertad, y no por en un sentido simplemente filosófico o de principios, sino los beneficios que las sociedades alcanzan desde el punto de vista de calidad de vida, bienestar, libertades políticas y democracia, cuando fomentan y capacitan a sus ciudadanos para ser libres, bueno, son indescriptiblemente superiores a lo contrario, cuando son dependientes del Estado, cuando son sumisos de un partido político, cuando a través de una renta, que es lo que hemos tenido en Venezuela, se pretenden resolver todos los problemas económicos. Allí no puede haber democracia, allí no puede haber innovación, creatividad. No hay diversidad. No hay diversidad, y lo que hay es sumisión al final. Basta que alguien llegue a ese poder y pueda estructurar la sociedad en función de su proyecto para que el resto de las personas claro. sumisión sean y control. Segregadas. Exactamente. Yo y voy a refrendar. Esa es un poco la historia que hemos tenido, pero ahora, tomando como en cuenta ese ejemplo, ¿tendrías para nuestros oyentes un ejemplo de lo contrario, de una sociedad, bien sea en la ficción o bien sea en otro país, donde sí haya funcionado un sistema de respeto a las individualidades, para la construcción de la sociedad? Claro, en el libro se consignan, por ejemplo, los casos de la Alemania occidental uh-huh. durante la existencia del Muro de Berlín y la Guerra Fría. Hay una comparación entre las dos Alemanias, como la Alemania verdaderamente democrática, la occidental, tuvo un desarrollo económico y democrático importantísimo en muy poco tiempo, mientras que la Alemania Oriental, que estaba bajo el régimen de la Unión Soviética, por el contrario, no se desarrolló económicamente y dio lugar a una sociedad totalitaria. También está el ejemplo de las dos Coreas, que todavía se mantiene. La diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte no puede ser más escandalosa, a favor de los surcoreanos y en perjuicio de los millones de seres humanos que están bajo un régimen absolutamente esclavista en Corea del Norte. Pero si vemos en Sudamérica, cuando uno revisa los índices de competitividad, de calidad institucional, de Estado de Derecho de Sudamérica, y encuentra lo que están haciendo en Perú, en Colombia, en Chile, desde luego, en Uruguay, que fíjense que tienen o han tenido gobiernos de distintas tendencias políticas. Y esto es algo muy importante, porque el libro no trata de defender una tendencia política en particular, sino instituciones en particular. Sino apunta hacia la ideología, sino hacia la organización de las instituciones de un Estado que rige una sociedad. Y que permite que esas instituciones, cuando están basadas en la libertad, entre otras la libertad política, entonces puedan haber distintas formas de gobierno. Bueno, estos países han prosperado, ¿por qué? Y están mejorando la calidad de vida de sus personas en Sudamérica, ¿por qué? Porque el poder judicial se ha hecho más independiente, porque hay respeto a los contratos y a la propiedad privada, porque la democracia no se entiende que es la regla absoluta de la mayoría, sino que se respetan a las minorías, porque hay alternancia en el poder, de manera que el poder está limitado, porque hay descentralización también. Y porque hay un índice de participación de esas minorías. Así es. Vamos a hacer un corte comercial, Luis, y vamos a seguir conversando en el próximo corte, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor o coautor, Luis Alfonso Herrera Orellana. Les recuerdo que los otros autores son Antonio Canova González y Giuseppe Graterol Stefanelli. Individuos o masa, ¿en qué tipo de sociedad quieres vivir? Es muy fácil ganárselo a través de nuestra mensajería de texto. ¿Cómo se lo ganan, Linsabel? Mandando la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, al número 3456 en su teléfono celular. El libro se lo lleva y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura aparte. Puedes dejarte el sombrero puesto. Déjatelo, Linsabel. Lúcete. Pues te diré que en mis épocas de performance teatral, en algún momento me lucí. Te dejaste solo el sombrero. Solamente. Este tema está compuesto por Randy Newman en el año 1972. Y fue un tema que recordamos muchas personas de distintas generaciones, porque sí, ha sido muy, muy visto, no solamente en su época, sino también a través de redes sociales en la actualidad. Es parte del soundtrack de la película 9 semanas y media del año 1986. Joe Cocker en este periodo tuvo serios problemas por la adicción a las drogas, incluido el alcohol, a principios de los años 70, pero luego logró recuperarse y regresó a los escenarios en la década del 80 y los 90 con muy fuerte impulso, tanto que formó parte imborrable del soundtrack de 9 semanas y media con Puedes dejarte el sombrero, You Can Leave Your Head On. Todo un personaje. ¿Quién? Joe Cocker, por supuesto. Sí. No, y también los actores. ¿Cómo es que la actriz? ¿Te acuerdas de ella? Kim Basinger. Ahí está, Kim Basinger y Mickey Rourke. Ah, muy bien, bueno, a Luis también le gusta el cine, sin duda alguna. No, pero además esa película es memorable. Claro, claro. Yo voy a refrendar lo que comentabas en el corte anterior con respecto a lo que es esa cuestión colectivista, que básicamente quiere asumir el control de todo, y por tanto al asumir el control de todo hace que los individuos vayan perdiendo precisamente esa casi cacofonía, esa individualidad, ¿no? Entonces, aquí me llama mucho la atención una cita que tú tomas, yo la voy a leer, porque hace unos cuantos siglos atrás ya en lo que era el incipiente nuevo país, Estados Unidos, recién libertado, alcanzado la libertad, sacas un extracto de esto que voy a leer, ¿no? El Congreso Continental, en sesión del 4 de junio de 1778, adoptó una resolución que reconocía el fracaso de una política económica de controles estatales contraria al libre mercado. Ahora cito tu cita, ¿no? Ya que se ha comprobado por experiencia que las limitaciones sobre precio de los productos son no solo ineficaces para los propósitos propuestos, sino que ocasionan consecuencias dañinas con gran detrimento de los servicios públicos y opresión gravosa de los individuos, se recomienda a los diferentes estados derogar o suspender todas las leyes o resoluciones que limiten o restrinjan el libre precio de algún artículo, manufactura o producto. Fin de la cita. Y eso es allá en el siglo 18. Así es. Imagínate, yo al leer esto, claro, comparo, es inevitable comparar, vivo acá y seguramente los amigos oyentes y futuros lectores hagan lo mismo, es inevitable hacer la comparación, pero hace ya unos cuantos siglos atrás esta gente se había dado cuenta, señora, no puedes hacer el control de esa manera tan arbitraria. Traje este ejemplo, incluso un ejemplo anterior, es el caso de Pocahontas, cuando la formación de lo que fue o lo que es hoy día Estados Unidos, desde el estado de Virginia, ¿no? Correcto. ¿Cómo llegaste tú a ese ejemplo en particular? Sí. Bueno, estas son investigaciones que se han hecho, están consignadas en la bibliografía del libro, sobre el fracaso de siglos de los controles de precios, uh-huh, como una forma de facilitar el acceso de las personas en diferentes momentos históricos a los bienes y servicios considerados indispensables para la vida. Es decir, la experiencia del fracaso de los controles en casi todos los continentes, en donde se han aplicado a lo largo de varios siglos, de muchos siglos desde la antigüedad, lo que evidencia es que a través de la represión, a través de la persecución del sector privado, de la criminalización, cuando se dice que los precios aumentan es porque hay especulación, porque hay acaparamiento, es decir, porque hay conductas ilícitas, no solamente no resuelve el problema del acceso a los bienes, sino que probablemente lo va a agravar y va a traer otros, como la inflación, como la escasez y los mercados negros. Esa experiencia de fracaso es lo que debería es, no solamente a los gobiernos, sino a las sociedades, en particular a los ciudadanos, educarlos en que la forma en que se resuelve el problema es a través de la competencia. Es decir, creando confianza en un marco jurídico, en un marco institucional, para que haya cada vez más inversión, más oferta. Y que cuando creas competencia, claro, los precios tienden a bajar porque tu competidor tratará de ser más eficiente y llevarse más a los consumidores. En definitiva, lo importante es que sean los consumidores y no un ministerio o una superintendencia como tenemos en Venezuela, la que termine definiendo cuánto van a costar las cosas y quiénes las van a comprar y quiénes no. No, no, eso tiene que ser los consumidores. Y la forma más eficiente en que las sociedades lo han conseguido es, como digo, a través de la competencia. Los controles no funcionan. Ahora, en Venezuela tenemos décadas, desde los años 30, aplicando controles de precios, tanto en periodos en gobiernos dictatoriales como en gobiernos democráticos. Esto viola la propiedad privada, viola la libertad económica, pero más allá del problema jurídico, no resuelve el problema. Los venezolanos que vivieron controles de precios en los 80, en los 70 y en los 80, recordarán seguramente que no se resolvió el problema, que hubo mucha corrupción, que hubo inflación, que hubo escasez, que hubo una cantidad de problemas, porque los controles son represivos. No resuelven, no van a la raíz. Y si vemos en los países en donde la inflación es muy baja y en donde el acceso a bienes y servicios cada vez va mejorando, son países en donde, por el contrario, tanto la inversión privada como extranjera está basada en la competencia, se respetan los contratos, por supuesto que hay protección al consumidor, al usuario, pero no en el sentido de criminalizar, sino en el sentido de cuando hay algún abuso, bueno, establecer las consecuencias y las sanciones y las reparaciones. Además, tú utilizas un ejemplo muy curioso allí, yo lo tengo marcado, pero es que tengo muy marcado el libro, Luis. Algo así, ¿qué diría Marx si se diera cuenta hoy día que el problema que hay en Gran Bretaña, bueno, o en Londres en particular, es que los ciudadanos comunes, el problema es que no tiene dónde estacionar su vehículo? Es decir, todos tienen acceso y la posibilidad de comprarse un vehículo, claro, por modesto que sea, una vivienda o alquilarla, y bueno, y eso es un tema ya casi tabú que no lo voy a comentar porque además el programa no versa de eso, pero vaya usted a buscar un alquiler en la ciudad de Caracas o en cualquier ciudad de Venezuela. Eso es una historia sin fin, ¿no? Y no hablar de la compra de un vehículo. Otro tema sin fin para gente más especializada en cuanto al tema, económico. Economía y bienes y servicios. Sí, sí, sí. Además, Luis, también, bueno, Luis junto a Antonio y Giuseppe utiliza otros temas, otros ejemplos muy, muy refrescantes, ¿no? Yo le comentaba a Luis que utiliza la imagen de Robinson Crusoe, con respecto al tema de lo que es la propiedad privada. Entonces, él cuenta en su libro, bueno, imagínense ustedes, Robinson Crusoe llega a la isla, náufrago, con mucho esfuerzo logra fabricar su choza y de repente aparece viernes y no le dices propice, pero bueno, se mete en la casa, ya va, pero ¿y dónde está mi derecho si yo fui el de la idea, si yo fui el que construí? Justamente ya está una imagen llevada a la literatura desde el punto de vista, bueno, lo colectivo a través de viernes y lo individual a través de Robinson Crusoe. ¿Lo ves de esa manera? Sí. De hecho, acá el ejemplo de Robinson Crusoe lo utilizamos tanto en el sentido de mostrar, de una manera muy sencilla, cómo es la transformación de la naturaleza en bienes y servicios a través precisamente de la creatividad del hombre, de las capacidades del ser humano de transformar arena, de transformar barro, de transformar vegetación en bienes y servicios, en tecnología, en alimentos, qué sé yo, una cantidad de cosas que resuelven la vida. Pero también usamos el ejemplo de Robinson Crusoe para mostrar o recordar más bien a las personas la importancia de la dimensión ética del ser humano y la diferencia de la dimensión ética con el ámbito de la moral, porque solemos confundir esos ámbitos. Desde luego, quienes no hayan estudiado filosofía no tienen por qué tener esto en detalle, pero sí es muy importante porque nosotros cotidianamente nos planteamos juicios morales y nos planteamos dudas desde el punto de vista ético. La ética tiene que ver con lo que cada quien quiere en su vida y considera que lo hace feliz. Tiene que ver con el proyecto de vida. ¿Qué tipo de vida quieres llevar? ¿Qué tipo de persona quieres ser? La familia, los amigos, los placeres, la diversión, el entretenimiento, el trabajo, los estudios, la fe que puedas tener. Tiene que ver con tu personalidad y con tu felicidad. En cambio, la moral tiene que ver con la convivencia con los demás. Es el ámbito en donde llegas a acuerdos con otros individuos que también tienen esa misma capacidad tuya de tener proyectos de vida y buscar su propia felicidad, y en la cual no te puedes imponer arbitrariamente. La ética y la moral están muy casadas, van de la mano. Exacto. Y en el relato de Robinson Crusoe, mientras él está solo, él está en un plano puramente ético. Es decir, donde él busca su felicidad como mejor per se, porque además está solo. Porque está solo, no tiene con quién llegar a acuerdos. Cuando aparece Viernes, entonces comienza la necesidad de plantearse acuerdos, porque o se someten recíprocamente y uno ejerce la fuerza sobre otro y lo termina dominando, o por el contrario pueden convivir cooperativamente. Y ese es el punto también importante del libro. El libro no pretende que seamos células o que seamos individuos aislados o anárquicos, ni mucho menos, sino que entendamos que la convivencia debe basarse en la cooperación, en el intercambio voluntario, respetando la libertad y la dimensión ética, y no en la dominación, no en la instrumentalización, no en la manipulación. Porque allí, bueno, lo que hay es esclavitud, lo que hay es miseria, lo que hay es imposición de una visión sobre la otra, que es lo que no ocurre en el relato de Robinson Crusoe. De Robinson Crusoe, correcto. Es así. Entonces, esa dimensión moral creo que es muy importante porque en Venezuela no la tenemos nada clara. Bueno, eso te iba a preguntar. Tú comentabas algo precisamente acerca de sí. esa dimensión moral, de cómo ustedes ven en el área, en ese ámbito dentro del venezolano, generalizando, teniendo en cuenta que habrá una que otra excepción que salga claro. de esta generalización. Claro, claro. Lamentablemente, uno lo ve en el derecho, pero también lo ve en el discurso político, también lo ve en los criterios económicos que los venezolanos, el ciudadano de a pie maneja, no solamente los académicos, sino también la gente, los medios de comunicación en general, los periodistas. Siempre se tiende a resaltar el interés general, la utilidad pública, el interés del colectivo, y esto no existe realmente. Es decir, son afirmaciones con las cuales nos relacionamos como si fueran muy obvias, pero en realidad no existen. Lo que existen son derechos y lo que existen son necesidades sociales de individuos que tienen que ser satisfechos siempre con recursos escasos. Y lo que debería siempre plantearse es, bueno, ¿cómo podemos, a partir de las propias personas, con la participación de las personas, con la capacitación de las personas y estos recursos que manejamos desde el gobierno o desde el Estado en su conjunto, podemos llegar a formas de resolver el problema de la vivienda, el problema de acceso a alimentos, el problema del trabajo, el problema de los servicios básicos, en fin, una serie de problemas que no pueden ser resueltos a partir de, bueno, como esto es lo mejor para el interés general, pero ese interés general, ¿quién lo define? El gobierno, un partido político, un ministro. No, son los derechos lo que cuenta, que son los que están en la Constitución. Así es. Pero eso ha quedado absolutamente relegado, las libertades que están en la Constitución, y lo que cuenta entonces es la ideología dominante. El designio de alguien. Ya ni siquiera cuenta el interés superior de la sociedad, sino el interés de que priva sobre la ideología dominante. Exactamente. Para el próximo corte, Luis, otro de los problemas, y también está reflejado acá, tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto educativo, con la parte educacional, ¿no? Desde la perspectiva de individuos o masa, que es el libro que estamos hoy obsequiando por cortesía del propio autor. Y es muy sencillo ganárselo. Usted toma su teléfono celular o móvil y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y antes de ir al corte publicitario, vamos a dar acuse de recibo de rapidito de la novela La Misa, de Manuel Acedo Sucre, editada por Oscar Totman Ediciones. Muchísimas gracias por hacérnoslas llegar. Ya comenzamos su lectura. De el amigo Jorge Gómez Jiménez, Juez en Invierno, editado por Les Quintero, de la editorial Lector Cómplice. De Israel Centeno, Jinete a pie, que también está editado por Lector Cómplice. Ya están dentro de nuestras próximas lecturas y pronto estaremos conversando con sus autores. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Joe Cocker participó en la apertura de Woodstock 1994, siendo uno de los pocos que también había tocado en la versión original de este festival en 1969. Yo no había nacido todavía, ¿no, Vera? Al fondo, el tema, eres tan linda, you are so beautiful. Thank you. Muy bien, ah, caramba. Compuesto por Billy Preston. Billy Preston, además, fue uno de esos grandes músicos llamado, bien llamado, el quinto Beatle. Y es un tema, bueno, insisto, compuesto por Billy Preston y Bruce Fisher en 1974. Alcanzó el número 5 en las listas de sencillos pop de Billboard en 1975 y contribuyó a que el álbum I Can't Stand a Little Rain se convirtiera en un gran éxito de ventas. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a hablar del libro de una de las autoras más queridas de la literatura infantil venezolana, entre muchas otras que también tienen afectos dentro de los lectores del país, La mano de mamá, texto de Mireya Taguas, quien es también una autora seleccionada en la lista del International Board of Books for Young People, el IBI, y con las ilustraciones de Cristina Citia Rubio, editado por Camelia Ediciones. La mano de mamá, ¿qué significa para ti que nos estás escuchando? Pues para la niña de este libro, la mano de mamá significa el reencuentro, el lugar donde llega al refugio, donde todo está bien, donde a salvo puede quedarse. La niña va con su madre de paseo al centro comercial y en una tienda de ofertas la mamá se pone a discutir con otra compradora por una prenda única que estaba a muy buen precio. Asustada por la jauría humana que discute sobre las ventas, la niña se aleja y se pierde en el centro comercial, donde descubre que estar alejada de su mamá puede ser tan terrible como estar con una enorme serpiente en una cueva 1000 metros bajo tierra, o estar en un planeta que no tiene satélites, ni agua, ni desiertos, ni nada, con un cielo oscuro, o estar nadando entre más de 200 tiburones, caminando entre túneles hasta que finalmente encuentra la mano de mamá. Las ilustraciones llenas de color ilustran con muchísima afectividad ese reencuentro, pero también con muchísima profundidad esa sensación de pérdida cuando la niña no está con su mamá. La alegría de reencontrarse retoma el color vibrante a las ilustraciones y nos habla de que cómo podemos estar bien solos y mejor acompañados. La mano de mamá es un libro de Ediciones Camelia, escrito por Mireya Taguas e ilustrado por Cristina Citja Rubio. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes de comunicación y afianza los vínculos afectivos. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Luis Alfonso Herrera a propósito de su libro Individuos o masa, ¿en qué tipo de sociedad quieres vivir? E insisto que también es coautor junto a Antonio Canova González y Giuseppe Graterol Estefanini. Le comentaba a Luis que, bueno, que esa es una imagen mía, no de Luis, aclaro, los tentáculos colectivistas evidentemente quieren abarcarlo todo. Y la educación no está exento de ello, ¿no? Entonces, cito aquí brevemente donde dice: ¿para qué serviría, por otro lado, el derecho a la educación si no puede decidirse libremente qué estudiar? Si la educación que se ofrece está predeterminada, en vez de educación, ¿no sería ideologización? Fin de la cita. Y mucho más adelante, tomando como ejemplo Norcorea, cito: los libros de textos escolares editados por el gobierno se encargan de crear las condiciones en los más pequeños para la defensa nacional. Un texto de matemáticas trae este problema. 2. 3 soldados del Ejército Popular de Corea mataron a 30 soldados norteamericanos. ¿A cuántos soldados mató cada uno si todos mataron al mismo número de soldados enemigos? Fin de la cita. Entonces, los tentáculos del colectivismo, y disculpa la imagen tal vez un poco grotesca, pretende también tomarse y apropiarse de la parte educativa. Claro, es un objetivo, digamos, muy importante de cualquier grupo que pretenda perpetuarse en el poder y además hacerlo no a través de la represión permanente, sino de la sumisión, incluso a veces inconsciente, de buena parte de la población. Y esto tiene que ver de nuevo con algo que en Venezuela no tenemos nada claro, cuando desde los años 60 o quizás más atrás, a la actividad educativa, sea estatal o privada, se le denomina un servicio público, porque a partir de esa denominación en derecho, se le dan una serie de poderes ilimitados al gobierno central para que no solamente fije los contenidos de la educación, sino también para que establezca cuáles son, digamos, los costos de funcionamiento, las matrículas, las mensualidades, el tipo de actividades que van a desarrollar, porque se entiende que eso es un monopolio estatal y que simplemente los particulares pueden colaborar. Esto que desconoce radicalmente el derecho humano reconocido internacionalmente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Correcto. Que está en la Convención de Derechos del Niño, a la cual Venezuela está suscrita. Exactamente. Y eso es una libertad individual, es una libertad, digamos, que por supuesto ejercen los padres como familia, pero quiero decir, tiene que ver con las capacidades y con la libertad de las personas, en este caso, a darle a sus hijos, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista de los contenidos formativos. Por supuesto que deben haber unos planes básicos de estudio desde el punto de vista más bien científico, desde el punto de vista más bien de la convivencia ciudadana. Allí, por supuesto, pueden haber unos estándares comunes, pero ya lo que tiene que ver con formación moral, criterios, digamos, de orientación más económica, más religiosa, etcétera, eso debería ser algo libre tanto en el sector estatal como en el sector privado. No debería existir ningún tipo de monopolio. Así que la educación debería apuntar hacia la libertad de pensamiento, claro, de religión, de selección de organización social y de fortalecimiento de las capacidades de las personas. ¿En qué sentido? Como lo dice la Constitución. Claro. ¿En qué sentido? En que las personas, todos, tenemos habilidades distintas, ¿verdad? Unos sirven para las humanidades, otros para las ciencias, unos para el deporte, otros para la ingeniería, unos para, qué sé yo, desarrollar actividades como maestros, otros más bien como carpinteros. Es decir, esa es parte de la maravilla de la condición humana, nuestra diversidad. Para eso tenemos que descubrirlo. Y el proceso educativo debería ser un proceso de emancipación siempre y de confianza en las personas, en decirle tú puedes, en decirle va a haber un marco institucional que va a impedir que otros abusen de ti y que la autoridad abuse de ti. Ahora, pero es un marco donde tú puedes explorar cuál es tu ética. Exactamente. ¿Hacia dónde apunta tu ética? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Hacia dónde va tu vocación? Para que tengas la capacidad de poder desarrollarla. Y precisamente siempre hemos hablado en conversaciones que tienen que ver con ética y moral. Nosotros sostenemos desde, personalmente, yo como Lin Isabel Noguera y desde La Rana Encantada, que es la organización que dirijo y aquí en Librería Sónica, que la igualdad de oportunidades tiene que ir apuntando a esto, a que tengas un marco institucional donde tú puedas explorar para desarrollar esa vocación, bien sea porque tú quieres ser ingeniero, que sueñas trabajar en la NASA, o porque tú quieres ser carpintero, porque hacen falta desde plomeros, electricistas, carpinteros, hasta ingenieros, médicos y abogados para conformar una sociedad. Aunque abogados casi no tanto. Bueno, maestros. Bueno, por eso colocamos en el libro los casos, por ejemplo, de Gustavo Dudamel, uh-huh, o de los deportistas como Andrés Galarraga, como Johan Santana, bueno, que son casos en donde las personas, creo que con mucha más facilidad, por lo afectivo que generan estas personas en nuestro país, en por la ejemplo, mayoría, sí. Claro, ellos no se propusieron beneficiar a las personas como lo benefician, bueno, como buenos ejemplos, como personas que inspiran, como personas que generan, uh-huh, impuestos, que generan empleos, que generan toda una publicidad y toda una actividad comercial en torno a ellos. Y además se convierten en figuras de modelaje social, claro, que es importantísimo, porque estamos escasos además también de ellos. ¿Qué fue lo que necesitaron? Como tú señalabas, oportunidades de poder demostrar que tenían la capacidad, confianza, y por otro lado, que nadie los planificara, que nadie les dijera, no, tú Galarraga, tú no vas a jugar a béisbol, tú vas a ponerte aquí a ser oficinista de tal manera, y tú Dudamel, no, tú no vas a ser músico, ¿qué es eso? No, tú vas a ser, no sé, policía, o tú vas a ser ministro, o tú vas a... No sé. Es decir, la libertad. En Venezuela es. Esos contenidos no están en nuestra educación, ni en la estatal, ni en la privada. Ahí, lamentablemente... Sí, el diseño curricular es muy cerrado. Así es. Bueno, y esto me da pie a citarte nuevamente. El amor propio es la condición básica para el reconocimiento del otro. Y si aquel respeta el Estado de Derecho, será, en la generalidad de los casos, compatible y beneficioso para el interés de otros o incluso para el de todos. Es decir, ¿no? Donde haya respeto mutuo, donde cada quien pueda explotar sus capacidades en medio de un marco jurídico, de un marco donde las leyes se respeten, ¿no? Luis, como ya estamos llegando al final del programa, para que el oyente que no tenga la suerte de ganarse el libro, ¿dónde puede conseguir Individuos o Masa? ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir? Sí, bueno, en la librería Estudios de la Castellana, y pueden buscar a nuestro amigo Jesús Santana y él gustosamente los va a poner en contacto con el libro. También en la librería de Se Dice Libertad, pero también está en otras, está en Cálatos, está en Lugar Común, está en algunas Tecniciencias, está en El Buscón. Perfecto. Así que tienen diferentes opciones y la idea, como les digo, es que allí pongan a prueba qué tanto aprecian la libertad, que tanto aprecian esta búsqueda de las propias capacidades y que tanto apostamos como venezolanos a tener un país mejor, pero que no dependa del milagro de que venga algún providencial líder y nos salve o grupito de personas, sino que lo hagamos realmente entre todos. Así entre es. Todos confiando en nuestras capacidades como lo han hecho nuestros vecinos de Sudamérica. Y una de las cosas valiosas de este libro, Individuos o Masa, ¿en qué clase de sociedad quieres vivir?, es que independientemente de la ideología política a la cual usted tenga simpatía, pues es respetuoso, y en cada una de las corrientes ideológicas con la cual usted se sienta identificado va a ver como si es posible buscar un espacio desde la acción individual para crear una acción social. Y a mí se me pasó, ofrezco una disculpa, de describir un poco la portada, donde hay un grupo, un número importante de hombres levantando la mano. Usted puede imaginar lo que quiera, pero hay uno solo que no la está levantando. Una imagen muy curiosa. Saludando al Führer. Saludando al Führer, correcto. Y el libro está bajo el sello de la editorial Galipán. Así es. Que se me pasó. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, invitar a los lectores a que con ojo muy crítico vean este contraste entre instituciones colectivistas e instituciones fundadas en la libertad, y que esperemos algún día en Venezuela pues estas comiencen dentro de muy poco a aplicarse, a conocerse, repito, porque nos estamos quedando a la saga respecto a nuestros vecinos. Así es. Bueno, Noguera, muchísimas gracias. Luis, nos despedimos con la frase del día. La primera obligación de la igualdad es la equidad. Víctor Hugo. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. La gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. No, oye, lo dijiste verde, quedó bueno, Jason Verde Maldonado. Bueno, ya varias personas, Jason Green Maldonado. Mucha gente lo ha dicho. Por cierto, recuerden, pero hoy estamos... Pero pega, ese color sí, queda bien. Sí, hoy estamos obsequiando Individuos de Masa. Individuos o Masa, recuerda, a través del Dilo al 3456. Además se va a llevar un ejemplar firmado por el propio Luis Alfredo Herrera al fondo. Nos despedimos con uno de los primeros éxitos de Joe Cocker, Margarine, del año 1968. Joe Cocker es conocido también como The Sheffield Soul Shooter, es decir, algo así como el alma gritona de Sheffield. Buen inicio de semana, chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.